Y en la Red Nacional de Farco nos seguimos ocupando de un tema que es permanente en nuestra agenda, la violencia hacia las mujeres, porque la organización La Casa del Encuentro ha publicado el informe que habitualmente prepara cada año sobre los femicidios. Y el adelanto que aparece publicado hoy en el diario Página 2 es que se registraron 255 femicidios en el año 2002. Y para conocer más detalles estamos en contacto con Fabiana Túñez de La Casa del Encuentro. Hola Fabiana, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Fabiana, ¿qué evaluación hacen de esta cifra que ha arrojado el nuevo informe que han preparado? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que nuevamente más de 200 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, y obviamente eso es algo que nos preocupa y mucho, y bueno, que consideramos que se ha avanzado mucho, pero bueno, con estos resultados queda demostrado que todavía falta mucho por hacer y mucho por profundizar en términos de prevención y de asistencia directa a las víctimas. Fabiana, ¿y cómo analizan que hayan sido, aunque siguen siendo muchos, que hayan sido alrededor de 30 casos menos que en 2011? Bueno, por supuesto que nos gustaría que no hubiera ninguno, y que obviamente con respecto al informe del año pasado han bajado 30 casos, pero lamentablemente también eso es muchas veces sido, porque lamentablemente en el primer mes de este año hubo ya 26 homicidios en enero. Y bueno, y consideramos que hay que redoblar la fuerza, que hay que profundizar todo lo que tenga que ver con la prevención, como dice antes, y la asistencia directa a las víctimas, como una forma de poder ir realmente disminuyendo la violencia de género. No nos olvidemos que los homicidios es la violencia extrema, pero hay cientos de casos de mujeres que día a día sufren y padecen la violencia de género. Fabiana, ¿y cómo se podría definir de qué hablamos cuando hablamos de femicidio? Porque es algo muy distinto a un asesinato que puede ocurrir en ocasión de un robo. El femicidio es el asesinato de una mujer en manos de un varón por considerarla a este un objeto de su propiedad y su pertenencia. Lamentablemente el término, además el término femicidio, es una definición política y una visibilización de lo que significa la violencia de género en la vida de las mujeres, pero también con nuestros informes lo que estamos mostrando también es de qué forma impacta en toda la sociedad cuando estamos viendo con la cantidad de hijos e hijas que quedan sin madre. Fabiana, la última. Estos informes que hacen ustedes son los únicos datos sobre este tipo de hechos que se relevan en el país. ¿No hay datos oficiales? No hay estadísticas oficiales con respecto a los femicidios, y de hecho este año se ha anunciado que va a haber estadísticas, pero no están incluidos los femicidios, en virtud de lo cual seguiremos relevando los femicidios durante todo el año 2013, porque consideramos que es muy importante que haya algún tipo de estadísticas, aunque no sea oficial, y ojalá en otro año podamos hablar de que existen estadísticas oficiales también de femicidios. Fabiana Túñez de La Casa del Encuentro, gracias por el contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes.